Madrid, que te he dicho que no siempre por la ciudad del Castil, con herida mucha guerra, el tengo aquí el trabalí. ¡Puro Michoacán! Por toda la serranía, buscando mi cabalí que haya visto.